y un reloj que no cuenta hacia la muerte. La ciencia avanza tanto que ha logrado aislar el virus de la xenofobia, y la patria es ahora un salado bautismo que va de mar a mar, y los abismos siguen existiendo aunque nadie se arroja su silencio. Siempre es duro vivir, pero se vive dentro de las esclusas de la vida, y una vez más afirmo, nada de esto es el imperialismo. Confío no haber sido demasiado sectario en el enfoque teórico del tema. Señoras y señores, acaba de avisarme un compañero que afuera nos esperan los señores gendarmes, tal vez para brindarnos alguna clase práctica. Deseémonos coraje y buena suerte. He dicho, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Este es el tercer programa de Cabeza de Tormenta. Es medio extraño decir buenas noches porque en realidad le quiero decir que estoy cerca de las 11 de la mañana grabando esto. Por ahora creo que van a salir algunos programas así grabados por una cuestión de tiempo, que a los viernes un poco se complica y tampoco quiero cambiarlo de horario porque me parece que está bueno a esa hora. Y bueno, también se le complica a los compañeros que tienen que andar viniendo a operar. Y bueno, si bien el programa va a estar grabado, lo que sí no va a estar editado, así que se van a poder reír tranquilamente de mis equivocaciones. Porque vamos a tratar de hacerlo natural, como si estuviera saliendo en vivo. Así que no llamen, que siempre llaman miles y miles de llamadas recibimos durante los programas en vivo. Así que absténganse a llamarse. Bueno, va a ser un programa en vivo, pero no en directo. Así que lo que acabamos de escuchar recién era un poema de Benedetti, que lo escribió allá por el 76, entre el 76 y el 77, escribió un libro que se llama La Casa y el Ladrillo, y de ahí está extraído este poema que se llama Teoría y Práctica. Bueno, el caso es que elegí a Benedetti como editorial porque también elegí a Benedetti para hablar de él. Vamos a hablar hoy de Mario Benedetti y de Alexander Bergman, que no tienen nada que ver uno con el otro, incluso vivieron en años muy diferentes, pero bueno, así me pareció piola hablar de ellos. Ya Benedetti hacía rato que queríamos hacerlo con Gonza en el programa anterior, en los programas del ciclo anterior, pero bueno, al final nunca lo hicimos, así que tenía ganas de retomar a Benedetti, de volver a tomarlo. Así que hoy vamos a hablar un poco de Benedetti. Bueno, para empezar, el nombre completo de Benedetti, que por eso se hizo conocido como Mario Benedetti solamente, era Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. Tomá, así, un poquito largo. Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. Nació en Paso de los Toros, en Uruguay, un 14 de septiembre de 1920. Fue hijo de Breno Benedetti y de Matilda Farrugia, quienes lo bautizaron con 5 nombres al tipo. Bueno, residió en Paso de los Toros junto a su familia durante los 2 primeros años de su vida, para luego trasladarse con ellos a Tacuarembó por asuntos de negocios. Luego de una fallida estadía en este sitio, donde fueron víctimas de una estafa, la familia se trasladó a Montevideo cuando Benedetti tenía 4 años de edad. En 1928 inicia sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Montevideo, de donde es retirado en 1933. En consecuencia ingresa al Liceo Miranda por un año. Sus estudios secundarios los realizó de manera incompleta en 1935 en el Liceo Miranda, para continuar de manera libre por problemas económicos. y desde los 14 años trabajó en la empresa Will Smith Sociedad Anónima Repuestos para Automóviles. Bueno, y entre el 1938 y 1941 residió casi continuamente en Buenos Aires. En 1945 se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, donde permaneció hasta 1974, año en que fue clausurado por el gobierno de Juan María Bordeberry. Y en 1954 es nombrado director literario de dicho semanario. El 23 de marzo de 1946 contrae matrimonio con Luz López Alegre. Esa Luz que le dedica casi todos los libros, si no todos, bueno, su gran amor y compañera de vida. Y en 1943 dirige la revista literaria Marginalia. Publica el volumen de ensayos Peripecia y Novela también. Antes de seguir hablando un poco de Benedetti, vamos a escuchar de la voz de él mismo un lindo poema que se llama Despabilate Amor. Así que, operador fantasma, cuando quiera. Despabilate Amor. Bonjour, buongiorno, guten morgen, despabilate Amor y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida, la codicia depila a la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Abelange estrangula a Maradona. Bonjour, monsieur le maire. Forza Italia, buongiorno, guten Morgen, Ernst Jünger, Opus Dei, buenos días, good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, que el horror amanece. Bueno, acá estamos de vuelta, después de haber escuchado este hermoso poema, Despabilate, amor. Bueno. En 1949, Mario era miembro del consejo de redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época, y participa activamente en el movimiento contra el tratado militar con los Estados Unidos. Es su primera acción como militante, más o menos, que se tiene registrada, ¿no? Y ese mismo año obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública por su primera compilación de cuentos, que se llamó Esta Mañana. Mario fue ganador del galardón en repetidas ocasiones hasta 1958, cuando renunció, así sistemáticamente, a él por discrepancia con su reglamentación. En el 64 trabajó como crítico de teatro y codirector de la página literaria semanal Al pie de las letras del diario La Mañana. Colabora como humorista en la revista Pelo Duro. Escribe crítica de cine en la Tribuna Popular, después vuelve a Cuba para participar en el jurado de concurso de Casa de las Américas y participa en el encuentro sobre Rubén Darío. Viaja a México para participar en el segundo Congreso Latinoamericano de Escritores. Luego participa en el Congreso Cultural de La Habana con la ponencia sobre las relaciones entre el hombre de acción y el intelectual. Y se vuelve miembro del Consejo de Dirección de Casa de las Américas, ahí en Cuba. Y en 1968 funda y dirige el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas, cargo en el cual se mantendría hasta 1971. Junto a miembros del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, fundó en 1971 el Movimiento de Independientes 26 de Marzo, se llamaba. Una agrupación que pasó a formar parte de la coalición de izquierda Frente Amplio desde sus orígenes. Benedetti fue representante del movimiento 26 de marzo en la mesa ejecutiva del Frente Amplio desde 1971 a 1973. Y sin embargo, esta alternativa se vio frustrada por la fuerza. Además, es nombrado director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República de Montevideo. Luego publica Crónica del 71, compuesto en su mayoría de editoriales políticos, publicado en el semanario Marcha, así como de un poema inédito y tres discursos pronunciados durante la campaña del Frente Amplio. También publica los poemas Comunicantes, con entrevistas a diversos poetas latinoamericanos. Así que, antes de seguir hablando de Benedetti, ya entrar en su última parte, más que nada en lo que es el exilio durante la dictadura, después su regreso a Uruguay, y bueno, hasta su muerte. Antes de seguir, vamos con un temita que, bueno, como ya saben, y lo vuelvo a repetir, este es una placa o simplemente elegir un cantante, un grupo, lo que fuese, que lo vamos a ir repitiendo durante todo el programa. Esta vez, como hablamos de Benedetti, elegí una placa que le hicieron tributo a él, así que de esa placa vamos a escuchar un tema que se llama Ustedes y Nosotros, un poema de Benedetti, cantado por Baglietto. Así que adelante. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés, y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Bueno, volvemos al programa, en donde habíamos quedado que empieza el golpe de estado en Uruguay en el 73. Entonces, Mario renuncia a su cargo en la universidad, pese a ser elegido para integrar el claustro. Por sus posiciones políticas, obviamente debe abandonar Uruguay, partiendo al exilio en Buenos Aires. Que, bueno, acá tampoco le iría tampoco muy bien, así que se tiene que exiliar en Perú, donde es detenido, deportado, y luego se instala en Cuba, y en el año 76. Así que el tipo anduvo de acá para allá como bola sin manija, de Uruguay, bueno, se tuvo que ir, vino para acá, para Buenos Aires, también se tuvo que ir, fue a Perú, lo detienen, lo deportan, y bueno, agarra y se va a Cuba, que era el lugar libre de ese entonces. Así que, bueno, al año siguiente, o sea, en el 77, Benedetti llega a Madrid. Y fueron 10 largos años los que vivió alejado de su patria, de Uruguay, y de Luz, de su esposa. Quien tuvo que permanecer en Uruguay cuidando de las madres de ambos. O sea, Luz se quedó ahí cuidando a la madre de Mario y la madre de ella. Bueno, en 1976, que dijimos que estuvo en Cuba exiliado y se reincorpora al Consejo de Dirección de la Casa de las Américas, y en el 80 se traslada a Palma de Mallorca. 2 años más tarde inicia su colaboración semanal en las páginas de opinión del diario El País, y el mismo año el Consejo de Estado de Cuba le concede la Orden Félix Varela, y en el 83 traslada directamente su residencia a Madrid. No obstante, vuelve a Uruguay en el 93, iniciando el autodenominado periodo de desexilio, según él mismo decía, motivo de muchas de sus obras. Es nombrado miembro del consejo editor de la nueva revista Brecha, que va a dar continuidad al proyecto de Marcha, interrumpido allá por el 74. Bueno, anteriormente, igual en el 85, Serrat había grabado un disco que se llamó El Sur También Existe, sobre poemas de Benedetti, contando con su colaboración personal. Y en el 86 recibió el premio Hristo Botev de Bulgaria por su obra poética y ensayista, y en el 87 es galardonado en Bruselas con el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional por su novela Primavera con una esquina rota. En 1989 es condecorado con la medalla y de Santa María por el Consejo de Estado de Cuba. Bueno, Mario recibió el 30 de noviembre de 1996, entre todos esos premios que habíamos nombrado, también el premio Morosoli de Plata de Literatura, entregado por la Fundación Lolita Rubial de Minas, Uruguay. En la ocasión, Benedetti fue destacado por su obra narrativa. El mismo año, junto a otros 50 escritores, fue distinguido por el Estado de Chile con la Orden del Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. En mayo del 97 fue investido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante, y unos días más tarde, el 11 de junio, fue también investido por la Universidad de Valladolid. El 30 de septiembre del mismo año fue galardonado con el premio León Felipe. Parece que ese año el tipo estuvo ahí con todos los galardones. Doctor Honoris Causa en la Universidad de Alicante, también nombrado en la Universidad de Valladolid, y el premio León Felipe Convención a los Valores Cívicos de Escritor. Además fue investido en diciembre como Doctor Honoris Causa en Ciencia Filosófica de la Universidad de La Habana. Así que el 97 para Benedetti fue el año de los galardones, se podría decir. Bueno, 2 años después, el 31 de mayo de 1999, fue galardonado con el octavo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, dotado de 6 millones de pesetas. La Fundación Cultural y Científica Iberoamericana José Martí le concedió el 29 de marzo de 2001 el primer premio iberoamericano José Martí. En el 2002 fue nombrado ciudadano ilustre por la intendencia de Montevideo, y en el 2004 se le concedió el premio Etnosur, donde también presentó por primera vez en Roma, Italia, un documental sobre la vida y la poesía de Mario Benedetti. Se presentó ahí, titulado Mario Benedetti y otras sorpresas. El documental, que fue escrito y dirigido por Alessandra Mosca y protagonizado por Benedetti, fue patrocinado por la Embajada de Uruguay en Italia. El documental participó en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, en el decimonoveno Festival del Cinema Latinoamericano de Trieste, y en el Festival Internacional de Cine de Santo Domingo. No sé por qué estoy medio para atrás con los números romanos, así que sepan disculpa. En 2005 Mario Benedetti presentó el poemario Adioses y Bienvenida. En la ocasión también se exhibió el documental Palabras Verdaderas, donde el poeta hizo aparición. Y bueno, y el 7 de junio se le adjudicó también el 19º Premio Internacional Menéndez Pelayo, consistente en 48.000 euros, y la Medalla de Honor de la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo. El premio otorgado por la Universidad Internacional es un reconocimiento a la labor de personalidades destacadas en el ámbito de la creación literaria científica, tanto en idioma español como portugués, dice acá el trabajo. Mario Benedetti, bueno, repartía su tiempo entre sus residencias de Uruguay y España, atendiendo a sus múltiples obligaciones, obviamente, y compromisos, porque tenía que andar de acá para allá recibiendo premios. Y después del fallecimiento de su esposa, Luz López, el 13 de abril del 2006, víctima de enfermedad de Alzheimer, Benedetti se trasladó definitivamente a su residencia en el barrio Centro de Montevideo. Con motivo de su traslado, Benedetti donó parte de su biblioteca personal en Madrid al Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la Universidad de Alicante. Bueno, en los últimos 10 años, debido al asma y por recomendación médica, el escritor alternaba su residencia en España y en Uruguay, tratando de evitar el frío, pero al agravarse su estado de salud, permaneció en Montevideo. La muerte de Luz, luego de 6 décadas de matrimonio, obviamente fue un duro golpe para Benedetti, que según él mismo confesó, sobrellevó escribiendo. En uno de sus últimos libros, titulado Canciones del que no canta, alude a su historia personal. No fue una vida fácil, francamente, ha dicho Benedetti, quien con su pluma marcó a varias generaciones, y creo que aún hoy igual lo sigue marcando. Uno lee los poemas de Benedetti y son impresionantes, por lo menos para mí. Bueno, en abril de 2009, tras su internación en Montevideo, se organizó por iniciativa de Pilar del Río, que era esposa del escritor José Saramago, una cadena de poesía mundial para apoyarlo. Pero bueno, el 17 de mayo de 2009, poco después de las 6 de la tarde, Benedetti muere en su casa de Montevideo, como tenía que ser, a los 88 años de edad. Bueno, el Palacio Legislativo fue designado como el sitio de su velatorio. En el marco de este hecho, el gobierno de Uruguay decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Francamente no sé si Benedetti estaría muy de acuerdo con eso, pero bueno, lamentablemente uno después de muerto no puede hablar mucho. Igual que la cruz que le pusieron en su ataúd y demás, donde él mismo había confesado ser ateo en muchos de sus poemas. Pero bueno, son esas cosas que suceden. Yo por la duda lo voy a dejar bien escrito, creo. Y si no, que quede esto como registro. Por favor, no quiero cruces en mi ataúd. Bueno, y así terminó la vida de este escritor uruguayo, escritor del mundo en realidad. Donde, bueno, primero tuvo que viajar exiliándose de una dictadura tras otra, por sus ideas, que por otra parte, por lo menos yo que sepa, él nunca las definió muy concretamente, pero obviamente no eran ideas que le gustase ni al capitalismo ni a los gobiernos de turno dictadores. Así que bueno, como decíamos, este escritor que tuvo que andar yendo de acá para allá, exiliándose en un momento, y después de acá para allá recibiendo premios, como tenía que ser. Y como tenía que hacer, murió en su casa en Montevideo, como tendría que morir todo ser humano. O en su casa o luchando. Después, morir en el hospital, la verdad que bastante feo sería, si uno tuviera que elegir, ¿no? Bueno, ahora vamos con otro temita que elegí, que también me parece que está buenísimo.

que muchos dicen que tuvieron un romance los dos, así que sería no solo su compañera de ideas, sino también compañera de vida durante mucho tiempo. Bueno, Alexander era proveniente de una familia acomodada, se diría. Su padre fue autorizado como judío a vivir en San Petersburgo y ejercía el comercio mayorista de calzado. Berman fue un rebelde precoz. A los 15 años fue expulsado de la escuela por insubordinación y ateísmo. Loco, ¿no? Que te expulsen de la escuela por insubordinación y ateísmo. Bueno, eso fue lo que le pasó a Alexander en ese momento. A los 17 ya era huérfano, tuvo que emigrar a los Estados Unidos y después de no poder estudiar en las escuelas oficiales y ser perseguido por sus actividades conspiradoras, que según parece influyó poderosamente en su evolución ideológica, su tío Maxim, al que Paul Avrich es profesor historiador anarquista estadounidense, ha identificado a este tío Maxim como a Mark Andreevich Nathanson, que era una de las personalidades más destacadas del primer populismo ruso, creador virtual del grupo de los Tchaikovsky, en el que también participó Kropotkin, en este grupo. Bueno, Berman, habíamos dicho, llega a Norteamérica en un periodo especialmente convulsivo desde el punto de vista social. Acababan de ocurrir los sucesos de 1886 que dieron lugar al asesinato de los mártires de Chicago. Todo lo cual le llevó a acercarse a Johann Most, que era un anarquista de origen alemán que teorizó acerca de la propaganda por el hecho y prefería el método del atentado principalmente a través de explosivos, por lo cual ganó el apodo de Dynamos. Bueno, más tarde pasó a colaborar con el periódico yiddish Pioneros de la Libertad. Preparaba el tipo, ¿no?, su retorno a Rusia. Alexander, estábamos hablando, que estaba en Estados Unidos, y bueno, y preparó su retorno a Rusia, cuando el 22 de julio de 1892 protagonizó el atentado que le haría famoso, más o menos, y que le llevaría a las mazmorras, como no podía ser de otra manera. La víctima de este atentado, que por otra parte terminó siendo un intento igual, era el brutal gerente de las acererías Carnegie, no sé cómo se dirá, Henry Clay Frick, que era el principal responsable de la matanza de 11 obreros durante una huelga. El tipo tenía esa metodología: los obreros le hacían una huelga, el tipo los mandaba a reprimir y a matar. Entonces, bueno, Alexander Berman no aguantó y, como ya tenía las ideas de Johann Most, de la propaganda por el hecho, arremetió contra el tal Henry Clay Frick, pero el tipo salió levemente herido. Algunos dicen que Berman le quiso disparar, lo quiso apuñalar, el tipo al final salió levemente herido, pero a Berman lo condenaron a 22 años de cárcel, cuando en realidad la sentencia en ese momento, prevista por un atentado frustrado, era de 7. Pero bueno, se ve que le agregaron otros añitos más por el hecho de ser anarquista, cosa que era común en todo el mundo, y sigue siendo. De los 22 años, cumplió 14. De los 22 años de prisión, ¿no? Cumplió 14, durante los cuales, bueno, leyó, estudió y escribió, al tiempo que sufría unas condiciones carcelarias a veces infrahumanas. Y por supuesto, desesperó muchas veces. Cuando salió a la calle, reanudó sus vínculos con Emma Goldman y se mostró sediento de acción militante, aunque por entonces ya era un poco crítico con la acción individualista de propaganda por el hecho, y se había un poquito calmado. La presión lo había calmado, por lo menos por ese lado. No por su parte activista, pero sí por la parte de la acción individual de la propaganda por el hecho. Así que fueron años de una intensa actividad propagandística a través de mitines, conferencias, manifestaciones y trabajo para la prensa libertaria. En 1912, Berman tomó parte de la creación de la Ferrer Modern School de Nueva York, donde también ejerció como profesor, intentando propagar los métodos de Ferrer y Guardia. Este catalán, que ya lo nombramos muchas veces y lo vamos a seguir nombrando, este catalán que fundó la escuela moderna y que, bueno, lo fusilaron con el pretexto que él había estado en una huelga, en un motín. Lo fusilaron con ese pretexto, cosa que él nunca estuvo ahí. Hecho que también habíamos comentado cuando hablamos de Art, que Art, cuando se entera de eso, agarra una bandera, hace una bandera española con papel para hacer barrilete, fabrica una bandera española y va enfrente de un negocio español y la prende fuego, y después agarra y le tira piedras a la vidriera. Una locura. Tenía 9 años Art cuando hace eso. Bueno, y habíamos dicho, para no irnos de tema, que bueno, que Berman quiere imponer ahí los métodos de Ferrer y Guardia en esta escuela de Nueva York. También había dirigido anteriormente una revista con Emma Goldman, La Mítica Madre Tierra, y publicado sus memorias de prisión de un anarquista, que había ofrecido infructuosamente a Jack London, escritor, ¿no? Jack London, que igualmente se inspiró en los recuerdos de cárcel de Berman para escribir El Vagabundo de las Estrellas, obra que causó la profunda indignación de Alexander, que se sintió estafado por el famoso novelista. Bueno, que años después Berman trató de componer un guión cinematográfico con el que trató de convencer, entre otros, a Lionel Barrymore, pero no le hicieron el menor caso. Berman se marchó después a California, donde publicó en San Francisco una revista propia, La Explosión, entre 1915 y 1916. Junto con Emma Goldman fue uno de los principales artífices del movimiento contra las intervenciones norteamericanas en la guerra europea, desarrollando una intensa propaganda contra el militarismo y la guerra. Esta actividad le llevó de nuevo a prisión durante 7 meses y fue deportado. Dijeron, bueno, tómatelas de acá, ya no te queremos ver más. Favorable con las matices de la revolución dirigida por los bolcheviques, Berman regresó con Emma a la Rusia de su juventud y fue recibido como un revolucionario perseguido por el capitalismo. Cosa que, bueno, Berman llega un poco contentito, pero pareciera que igual la Rusia que él esperaba no era la que en realidad le esperaba. Así que bueno, para que no sea tampoco tan sediento, vamos a ir a un temita, y después cuando regresamos íbamos con la última parte de la vida de este famoso anarquista judío ruso norteamericano. Así que vamos a ir esta vez con el temita de Joan Manuel Serrat, Vas a parir felicidad, también obviamente de un poema de Mario Benedetti. Así que adelante. Vas a parir felicidad, yo te lo anuncio, tierra virgen, tras resecarte dividida y no hallaré nada que te alivie, como un abono inesperado. Absorberás la sangre humilde, vas a parir de felicidad, en un futuro que no existe, vas a parir felicidad. Mientras en huertos imposibles la limpia baba de Dios Padre cae como un diluvio triste. Vas a parir felicidad, yo te lo anuncio, tierra virgen. Después de hundirte surco a surco y como vieja tumba abrirte, después de alzarte como un hongo y deslumbrarnos como un cíclope, vas a parir felicidad y no habrá almas disponibles. Vas a parir felicidad como una bendición horrible y nadie habrá de recogerla en un futuro que no existe. Vas a parir felicidad. Bueno, seguimos con este programita medio fantasma y hablando de Alexander Berman. Que habíamos quedado que al tipo lo habían deportado de Estados Unidos y se fue a Rusia, donde estaba toda matices favorables de la revolución que habían dirigido los bolcheviques. Bueno, una vez llegado a Rusia, su actuación se inició bajo el signo de la colaboración crítica, pero también entusiasta, y durante la guerra civil trabajó sin problemas en un frente amplio. Luego continuó intentando contrarrestar la represión contra los anarquistas para llegar finalmente a la ruptura, con ocasión de los acontecimientos de Kronstadt. Sobre toda esta experiencia también publicó varios libros. La rebelión de Kronstadt, La tragedia rusa, Reseña y perspectiva, y sobre todo El mito bolchevique, que supuso uno de los primeros alegatos doctrinales del anarquismo contra el curso que tomaba la revolución. Revolución de la que ya, bueno, habíamos hablado en la otra etapa de Cabezas de Tormenta. Bueno, para Berman, el libro de Lenin, El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, que es una autocrítica que hace Lenin contra la línea de ofensiva que expresaba en los dos primeros congresos de la Internacional Comunista, y especialmente en las acciones de la recién constituido Partido Comunista en lugares como Hungría y Alemania. Para Berman, decía, este libro no era parte de un debate político necesario, sino que lisa y llanamente era algo que negaba todo lo que él había creído de decir. Como si la revolución fuese una línea recta, determinada por la grandeza de los ideales emancipadores. Bueno, en diciembre de 1921, Berman se marchó a Alemania, ilegalmente. En realidad se marchó, lo hicieron marchar. Si se quedaba lo mataban, como varios anarquistas en la Unión Soviética. Bueno, y de Alemania va a Francia, donde vivió cada vez más solitario y desesperanzado, amenazado constantemente con la expulsión y trabajando como publicista y traductor. Y en París escribió su último libro,

Te dijeron que tu país defendía la justicia y que tú debes obedecer la ley. El maestro, el sacerdote y el predicador, todos te inculcaron que tu vida estaba ordenada por Dios y que se hará su voluntad. Y cuando veías que arrastraban a un pobre hombre a la cárcel, te decían que era malo porque había robado algo y que eso era un gran crimen. Pero ni en casa, ni en la escuela, ni en ninguna parte te dijeron que es un crimen que el rico robe el producto del trabajo del pobre, o que los capitalistas son ricos porque se han apoderado de la riqueza que ha creado el trabajo. No, nunca te dijeron eso, ni lo oyó cualquier otro en la escuela o en la iglesia. ¿Cómo puedes esperar entonces que lo sepan los trabajadores? Al contrario, tu mente, cuando eras niño y también después, ha sido atiborrada tan plenamente de ideas falsas que cuando oyes la escueta verdad, te admiras de que sea realmente posible. Tal vez puedes ver ahora por qué los trabajadores no entienden que la riqueza que han creado se la han robado y se la siguen robando cada día. Bueno, después de haber escuchado este capítulo, donde habla del sistema de salario y cómo nos roban a los trabajadores todos los días, todo este sistema capitalista, seguimos con la última parte de la historia de Berman. Bueno, habíamos dicho que el ABC lo había escrito allá por 1921 en Francia. Luego toma parte amargamente en las disputas que enfrentan a las diferentes tendencias del anarquismo ruso en el exilio. Enfermo y desfondado en plena penuria, se suicidó disparándose una bala en Niza el 28 de junio de 1936. Emma Goldman, que fue la que hizo el prefacio del ABC, porque bueno, nunca se editó en vida de Berman, escribe en su memoria lo siguiente, que lo voy a leer textual, lo que había hecho Emma en ese momento. Se entregó a su ideal y le sirvió resueltamente, excluyendo cualquier consideración de sí mismo. Si hubiera anticipado remotamente la llegada de la Revolución Española, habría hecho un esfuerzo para continuar viviendo a pesar de su psiquismo quebrantado. Tremendo esas palabras de Emma. O sea, recordamos que, bueno, como dijimos, se suicida en 1936. Faltaba poco tiempo pequeño para que empezara la Revolución Española, que seguramente si él lo hubiese visto la llegada, o si hubiese esperado un poquito más, seguramente lo hubiese impulsado a seguir viviendo. Cosa que, bueno, no alcanzó a ver. Bueno, la edición de estas memorias, publicadas en Editorial Melusina, son una primicia que es justa resaltar del que Howard Zinn es un historiador social estadounidense, politólogo y anarquista. Bueno, Howard Zinn la definiría a estas memorias como uno de los héroes perdidos, perdón, a las memorias no, sino que a Alexander, como uno de los héroes perdidos del radicalismo americano, una voz pura e insólita de la rebelión. Bueno, esta obra se trata de un fragmento autobiográfico que oscila entre el destino memorial del Conde de Montecristo y unas pautas que recuerdan la narración cinematográfica. En su momento, o sea, a la hora de salir, causó una auténtica conmoción porque, bueno, por aquellos años no era habitual que un libro contara de una manera tan abierta como lo hacía. El comportamiento criminal en la hermética sociedad carcelaria, la homosexualidad y la extorsión, y bueno, y un montón de temas más. Así que bueno, de esa manera terminó la vida Alexander, pegándose un tiro en Niza en 1936. Y para cerrar un poco esto, quiero